me escondo si no va a salir el sol? Quizá mañana tal vez me sienta mejor. Nunca estoy solo con nadie y ahora me cuelgo del aire. Todo da vueltas menos a mi alrededor. Nunca me entiendes cuando te hablo con la voz. No necesito agarrarme, creo que puedo congelarme. Ya me levanto, que ya